Pardon, yo, pelanta. bimisa ngai sande sali mon faya pardon yo yo yo yo keranga mo cheri nanga wa motema monyo selanga toye papa bimisa ma moto na sasala kama pe papa na singi yo limisa Casque bleu, voyez bien.